Estamos nuevamente con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, lo que hemos tratado de ver ahora en el Evangelio de Pasmo, ¿no es cierto?, esta primera semana, lo que estamos analizando es lo que llamaríamos en un enfoque, una distribución del libro, ¿no es cierto?, lo que es el prólogo del libro, cómo se presenta, que tiene muchas características parecidas a otros libros de Pablo, cómo se presenta la gracia, qué sé yo. Pero mira, tiene un ciclo que termina con algo que va a ser fundamental, que la Biblia en realidad está llena de estos hechos, de estos anuncios, y que está aquí en el capítulo 7 de Apocalipsis, capítulo 1, versos 7. 7 y 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La verdad es que... Y el 8 dice, perdón, claro. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjate, ahí va a empezar después Juan a hablarnos acerca de la revelación misma, pero esta expresión que tiene aquí tiene muchas cosas por qué uno comentar. Primera cosa, dice que viene con las nubes. Es un hecho que eso está por venir. O sea, en algún momento se va a cumplir lo que está diciendo, que él va a venir con las nubes. Y cuando habla aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, no significa que va a ser una cantidad de nubes que van a estar al lado de él, sino que entendemos perfectamente que esos son ángeles que lo acompañan a él cuando él viene por segunda vez. Y otra cosa que podemos aclarar también, aquí dice, todo ojo le verá. O sea, yo no necesito tener ojos del entendimiento o ojos espirituales para verlo, porque dice, todo ojo le verá. Y dice más todavía, los que le traspasaron, o sea, habrá una resurrección especial para aquellos que estuvieron en el juicio y le crucificaron al Señor Jesús. Ellos tendrán que ver a Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Bueno, él se los dijo, Sí. Y veréis al Hijo del Hombre viniendo, ¿no es cierto? Y aquí se cumple y se va a cumplir esa profecía. Nosotros por fe tenemos que creer que esto va a ser realmente cierto. Y no solamente para ellos, sino para quienes... de alguna manera, lleguen al momento de su venida y estemos vivos o no lo estemos, pero dice que los salvos, los que esperan, serán resucitados y los vivos lo verán venir. Todos van a verlo. Pero pone un sello bastante firme aquí diciendo, mira, para estas cosas son muy ciertas, porque yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, dice el Señor. Fíjate, y agrega algunos detalles más sobre eso. Exactamente. Y fíjate, no es el único... Juan el que dice esto, porque el profeta Daniel en el capítulo 7 y los versos 13 y 14 dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Uno de improviso cuando ve todos estos antecedentes, características de este Dios, que son reveladas en realidad, porque no, nosotros no las conocemos, pero están reveladas aquí, de hecho es así. Pero, ¿cuánto tiempo más espera el Señor para venir y solucionar la problemática del mundo? Pero... por otro lado, uno ve que estas visiones que se muestran aquí en Daniel dicen que él es paciente, misericordioso, está haciendo su función salvífica, está preparando el encuentro. Yo creo que la preparación del encuentro es mayormente para los ángeles que están con él, porque esos no son seres superdotados, en el sentido de tener omnipresencia, omnisapiencia, ¿no es cierto? No, ellos son seres creados. Pero Dios sí podría en algún segundo, en cualquier segundo, decir ya se acabó y se terminó todo y se acabó uno. Pero ellos necesitan tener de esto lo que sería el transcurso de la historia, la vivencia misma. Fíjate que incluso en el libro de Zacarías, no sé si tú tienes el texto allí, Zacarías capítulo 12:10. Si lo miramos un poquito, usted busque su Biblia. Acuérdese usted que hay muchos textos que nosotros vamos a tomar, vamos a hablar, vamos a usar, pero son textos que nos dicen que efectivamente, ya estoy leyendo y voy a leer aquí Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice lo siguiente: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién sabía lo que le iba a pasar a Jesús en la cruz? ¿Quién sabía los azotes, lo terrible? Proféticamente Zacarías ya se anticipa. Daniel también lo dice, y tú sabes que hay textos que casi se acercan al hecho, casi idénticamente como sucedió. Pero por eso que él dice que hasta los que lo traspasaron, dice, o sea, este es una profecía de que se va a cumplir su venida, lo van a ver estas personas, así lo prometió, porque él es principio, es fin, eterno, todopoderoso, y va a cumplir. Pero con eso termina toda la vida espiritual de las personas, en el sentido de que ya no hay más opciones. Ahí se termina, se consuma, y él viene a buscarnos. Es un hecho realmente importante. Así que la tónica de Apocalipsis es la tónica exactamente de su venida. Él nos dice: yo vengo en breve, ¿no es cierto? Como dice Pablo también, y mi galardón conmigo. Yo vengo en breve, ¿no es cierto? Y Apocalipsis nos dice: yo vengo, pero ahora pongan atención a lo que va a pasar antes de que este hecho glorioso, majestuoso, grande, omnipotente suceda. Van a suceder o van a realizarse muchos eventos de aquí en adelante, y eso los va a relatar de aquí en adelante Juan. Exactamente. Ahora dice que a su debido tiempo Dios cumplirá con su palabra. ¿Habrá alguno que se canse ahora? ¿Dejaremos de aferrarnos a la fe cuando estamos tan cerca del mundo eterno? ¿Habrá alguno que diga: la ciudad está muy lejos? No, no. Un poquito más y veremos al Rey en su hermosura. Un poquito más y enjugaremos toda lágrima de nuestros ojos. Un poquito más y nos presentaremos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces, tenemos que perseverar. Recordemos que la Biblia nos dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que perseverar. El enemigo está tratando justamente de quitarnos la fe, de hacernos dudar, de que cambiemos de rumbo. Tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante. El Señor no nos ha mentido nunca, ni lo hará, porque la verdad, Él es la verdad. Esta es su naturaleza, Él no puede mentir. El enemigo es mentiroso y padre de la mentira. Por eso tenemos que seguir adelante. Y creo que la mejor forma es yendo a las Sagradas Escrituras y estudiando precisamente lo que el Señor quiere mostrarnos. El libro de Apocalipsis es el que da toda la información precisamente para este tiempo, el tiempo del fin. Y Juan en el versículo 7 del capítulo 1 dice: sí, amén. O sea, él dice: sí, así sea, y se va a cumplir. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Una promesa es tan sólida como la integridad de la persona que promete y su capacidad para cumplirla. El hecho de que Dios, que en el pasado cumplió todas sus promesas, haya hecho la promesa de la segunda venida, ¿en qué medida le brinda la seguridad de que Cristo regresará como lo prometió? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.